Capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a sus siervos que habían muerto al rey su padre. Mas no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Juntó luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias, púsoles tribunos y centuriones por todo Judá y Benjamín, y tomólos por lista de 20 años arriba, y fueron hallados en ellos 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo 100,000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Mas un varón de Dios vino a él diciéndole: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no es con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si tú vas, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está la fortaleza, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: De Jehová es darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el escuadrón de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volviéronse a sus casas encolerizados. Y esforzándose entonces Amasías, sacó su pueblo y vino al valle de la Sal, e hirió de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Empero, los del escuadrón que Amasías había despedido, porque no fuesen con él a la guerra, derramáronse sobre las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón, e hirieron de ellos 3,000, y tomaron un grande despojo. Regresando luego a Amasías de la matanza de los idumeos, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y púsoselos para sí por dioses, y encorvóse delante de ellos, y quemóles perfumes. Encendióse por tanto el furor de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta, que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de gente que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Hante puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y al cesar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha acordado destruirte porque has hecho esto, y no obedeciste a mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, habido su consejo, envió a decir a Joas, hijo de Joajás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven, y veámonos cara a cara. Entonces Joas, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: El cardo que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las bestias fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: He aquí, he herido a Edom. Y tu corazón se enaltece para gloriarte. Ahora estáte en tu casa. ¿Para qué te entrometes en mal? ¿Para caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque estaba de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joas, rey de Israel, y viéronse cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su estancia. Y Joas, rey de Israel, prendió en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joas, hijo de Joajás, y llevólo a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y plata y todos los vasos que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los príncipes, y volvióse a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joajás, rey de Israel. Lo demás de los hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde aquel tiempo que Amasías se apartó de Jehová, maquinaron contra él conjuración en Jerusalén. Y habiendo él huido a Lajis, enviaron tras él a Lajis, y allá lo mataron. Y trajéronlo en caballos, y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de Judá. Fin del capítulo 25. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.